Radio La Zarzamora presenta transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la Salud y la Vida de Todes. Programa emitido desde Concepción y Temuco, Gualmapu. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las radios que nos están escuchando, a las compañeras y compañeros que hacen posible este cadenazo radial, que ya es el número 8, en este sábado 16 de mayo del 2020. No sabemos aún si ya nos estamos escuchando. ¿Nos podría alguien avisar, por favor? Bueno, queremos saludar a todas las radios que se han sumado este 16 de mayo. Saludar a Radio Curruf, que acaban de pasar por este nuevo cadenazo radial. Saludar también a las compañeras y los compañeros que han hecho la gráfica de este octavo cadenazo y también todo este gran esfuerzo para llevar a cabo este esfuerzo radiofónico colectivo. Estoy junto a mi compañera acá, Casu, quien se va a saludar también. Hola a todas y a todes, es mi primera vez en la radio y estoy súper contenta de poder participar en este cadenazo número 8 ya. Bueno, primero vamos a hablar del Sename. Para comenzar les queremos comunicar sobre un caso que nos ha seguido estremeciendo todo este tiempo porque tiene relación con la niñez. Hace pocos días hablábamos de hacer un cadenazo con las voces de las, los y les más chiquitites. Conversamos en este momento de lo invisibilizada que está la niñez y sus voces, especialmente en estos contextos de crisis donde se ven presionados a cambiar sus formas de vivir, sus formas de ser, todo lo que conlleva igual ser niñe, por medio de las determinaciones de los adultos con quienes viven. Bueno, pero dentro de la niñez nos encontramos con una parte de ella aún más invisibilizada, que es la realidad de los y las niñas institucionalizados. Aquellos que por determinaciones judiciales son alejados de sus madres y entornos familiares por diversos motivos, muchas veces desconociendo el entorno que afecta tanto a la madre como al hijo, hija o hije. Los gobiernos determinan programas dirigidos a la protección de esta niñez, programas que van desde el alejamiento del entorno de vulnerabilidad, entre comillas, hasta la internación en hogares y, en muchos casos, la posterior adopción de esas niñas y niñes. Sin embargo, estos procesos constan de varias etapas de intervención institucional que deberían evitar ese desenlace, logrando, teóricamente, modificar la situación de vulnerabilidad tanto de las niñas como de la madre. Bueno, esto en teoría debería ser lo que sucede en caso de que el gobierno intervenga en la vida de una niña, niño o niñe. No obstante, el discurso, bastante sospechoso por lo demás, se ve transgredido en la práctica. Ya hace años en el territorio llamado Chile, la institucionalidad de la infancia fracasó. La segunda mitad de abril se destapó en este territorio un terrible, horrible caso de explotación sexual generada en un hogar colaborador del Servicio Nacional de Menores, Sename. Los hechos eran facilitados por la directora Evelyn Oñate, quien entregaba niños del hogar, a niños y a niñas del hogar, a cambio de aportes, entre comillas, que realizaban pedófilos para abusar de niñas. Oñate, junto a dos funcionarias que estarían también involucradas, fueron desvinculadas de la institución. Ante esto, la Defensoría de la Niñez realizó una querella en contra de Oñate y quienes resulten culpables, lo cual derivó también en el cierre del hogar llamado Nido, que quedaba en Hualpén.

Las agencias italianas en ese año fluctuaban entre los 4 y 12 millones de pesos por niña, y los adoptantes deben esperar 60 días en Chile según la norma vigente antes de sacarles del país. Por eso era importante para nosotras y nosotres contactarnos con medios de aquellos países, porque ahí, a esos lugares, es donde tienen que llegar las fotografías de las niñas y los niños desaparecidos de este hogar de Hualpén. Bueno, en aquel entonces esto fue un escándalo que terminó con el Sename haciendo un mea culpa y reconociendo que las decisiones legales no siempre son éticas, entre comillas. Sin embargo, no hubo una mayor modificación en la fiscalización de las tareas del Sename, y esta institución continuó ocultando las vulneraciones de miles de niños secuestrados dentro de sus establecimientos. Hacemos un llamado a todas nuestras radio hermanas de este y de todos los territorios a que colectivicen esta información para lograr dar con el paradero de estas niñas y niños desaparecidos. En nuestra página de Facebook pueden encontrar material y fotografías para difundir y apoyar a estas familias que desesperadamente buscan a sus hijes desaparecidos por esta institucionalidad nefasta. Bueno, ahora les dejamos con esta canción que se llama Tocando la Guitarra, de una compañera de acá del territorio, del Bio Bio, Yadira Cantautora, que es una compañera feminista y profesora de Concepción. Yeah. Bueno, ahora... Bueno, ahora vamos con el segundo tema, que es la situación migratoria en Temuco. En estos últimos días hemos presenciado que gran cantidad de migrantes han alojado a las afueras de sus embajadas buscando la forma de volver a sus territorios de origen. En Temuco quisimos saber en qué situación se encuentran nuestras hermanas y población migrante. Nuestra compañera Fuchs se comunicó con Mari Mar Vargas, compañera colombiana, parte de Trama Tejiendo Migrante de Temuco. Ahora vamos con un audio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Mar Vargas, colombiana, y pertenezco a Trama Tejido Migrante, red de agrupaciones migrantes y promigrantes de la ciudad de Temuco. Y bueno, agradezco un poco la invitación que me han hecho al programa y poder dar un poco mis impresiones respecto a ciertos puntos que están pasando o que estamos viviendo los migrantes en este tiempo de crisis y de pandemia. Lo primero que se me ha pedido, bueno, es que yo pueda explicar un poco la situación en la que nos encontramos los migrantes y las migrantes en este tiempo de pandemia. Y básicamente, bueno, son varias cosas que puedo decir. La primera es que ha habido mucho miedo ante las circunstancias. Tiene que ver un poco también con una situación de estar lejos de los tuyos, estar en un país que en algunos casos no ha sido el que tú esperabas que fuera con respecto a ti, a tu situación. Las políticas estatales y las conversaciones en el cotidiano vivir también han tendido a que te sientas vulnerado, atropellado, te sientas excluido de dichas políticas y de dichas circunstancias. Entonces ha sido una mezcla de muchas emociones y de muchas realidades también, no solamente llevarlo a lo emocional, sino a lo que en la práctica se ha experimentado. Entonces parto como por esa parte como emocional que muchas veces no es tenida en cuenta, sobre todo si hablamos de mujeres migrantes, que tal vez podemos llevar una doble y hasta triple carga en esta crisis de pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas son proveedoras de sus casas, pero ante la situación de no poder salir de casa, bueno, han tenido que quedarse en ella y no saber qué hacer. Muchas han perdido sus empleos, otras han tenido que, tal vez no son las cabezas de las familias, pero el hecho de quedarse en casa implica una doble carga, porque es una carga del cuidado de los niños, el cuidado de la casa, además responder al famoso teletrabajo, que lo que hace es que te coloca un poco más de esclavitud a tu vida, porque te quita ese tiempo de espacio que antes era tuyo y solo tuyo en tu lugar seguro, que podría ser tu casa, porque también puede ser que tu casa no sea el lugar seguro, como ha pasado en el caso de muchas mujeres que han sido violentadas en este tiempo. Pero otro punto que también nos ha venido aquejando es la discriminación en este tiempo de crisis, en donde se han visto diálogos exacerbados o comentarios o palabras en donde lo que buscan es crear ese odio y ese miedo al otro que es distinto a ti, al otro que no tiene tus propias costumbres, al otro que tampoco, incluso en algunos casos pueden hablar tu mismo idioma, ¿cierto? Pero que es un otro que merece respeto, es un otro que es persona igual que tú, pero que muchas veces no es tenido en cuenta como esa persona sujeto de derecho y esa persona digna de un trato justo. Entonces eso es lo que podría decir. En muchos casos hemos visto la discriminación abierta en este tiempo y una discriminación que se ve en muchas maneras. Se ve señalarte como que eres el causante o tu comunidad es la causante de focos de contagio, como pasó en el caso de los hermanos haitianos en Quilicura y en otras comunas en Santiago, en donde abiertamente se un poco más y se echaba la culpa de que el contagio fuera por culpa de esa comunidad o de esas personas o de sus costumbres o de que no entienden. Y todas frases que lo que hacen es colocar al otro en el valor negativo y ellos colocarse en el valor positivo, en que sí están haciendo las cosas, en que sí saben hacer las cosas, pero es el otro el que no entiende, es el otro el que viene con culturas raras, es el otro el que no se ajusta a las costumbres de aquí, es el otro y es el otro. Pero el otro no desde la calidad de ser humano diferente, porque somos diversos, porque somos diferentes, sino el otro el que el otro es el que está equivocado. Y esto ha llevado a que claramente hayan situaciones de discriminación, de racismo, de xenofobia, que lo que hace es que, bueno, la situación de los migrantes y las migrantes sea aún mayor, su vulneración y su riesgo en este tiempo de crisis. Muchos de ellos en distintas ciudades, en distintas comunas, han vivido experiencias, distintas. Porque también hay que entender que la migración no es la misma que se ve, o los flujos migratorios no es la misma que se ve, o la situación no es la misma que se ve de pronto en Antofagasta, en Iquique, que muchos de ellos viven en campamentos, y la situación es distinta, o de pronto los que viven en Santiago, que algunos de ellos tienen que vivir en Cité, tienen que vivir en lugares de hacinamiento, pero que también es distinta a la situación que se vive en Temuco y si nos vamos más al sur, en Punta Arenas y Puerto Montt y otras ciudades. Entonces han sido distintas las situaciones, pero el punto en común de todos ellos ha sido el miedo, ¿sí? El miedo a estar solo en estas circunstancias de crisis. Dos, a que muchos de ellos no han encontrado el apoyo por parte del Estado, porque como carecen de un RUT, porque su situación migratoria es irregular, entonces como carecen de un RUT, entonces si carecen de un RUT, carecen de las ayudas sociales que los distintos municipios o distintas instituciones públicas le brindan a las personas en este tiempo de pandemia, lo cual lo coloca en doble situación de vulnerabilidad y de preocupación. Tres, muchos de los migrantes y las migrantes en este tiempo han sido despedidos de sus trabajos, han sido los primeros en ser despedidos en pequeñas y grandes empresas, con esto de que se podía suspender y de la crisis que básicamente económica ha traído esta pandemia. Entonces, los primeros ahí, la primera línea, pero para despedirlos fueron las y los migrantes. Y eso hace que queden en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Y cuarto, que es como el centro de todo, es las situaciones de discriminación y racismo que han vivenciado. Entonces, ha sido un poco complicada la situación que hemos vivido, pero como digo, son distintas en cada una de las regiones, pero con un mismo foco en común, que es la vulneración de derechos, la discriminación y el racismo y la poca empatía de las autoridades respecto al migrante que se encuentra en este momento. Es como colocar al migrante como el causante de todos los males y por tanto, como es el causante de todos los males, pues obviamente hay que tratarlo de esta manera. Entonces, esa es como un poco la situación. Bueno, y otro punto que me han pedido es respecto a qué acciones hemos hecho las organizaciones sociales ante esta situación de vulneración de derechos y de vulnerabilidad que los migrantes han vivido. Bueno, nosotros hemos partido pensando en que no estamos solos, en que él y la migrante no está solo, en que juntos vamos a salir adelante y esa solidaridad y ese apoyo entre hermanos es lo que nos ha caracterizado a todas las organizaciones migrantes y promigrantes desde Arica hasta Punta Arenas, en donde cada una de estas agrupaciones migrantes y promigrantes ha establecido distintas campañas de ayuda solidaria, porque como les digo, lo que nosotros hemos pensado y es como nuestro foco común es que nos tenemos que ayudar entre nosotros mismos. Y esta ayuda entre nosotros mismos tampoco es una ayuda indistinta o una ayuda como parcializada en que solamente, bueno, nos vamos a ayudar solamente nosotros los migrantes y los chilenos que se arreglen como puedan, o solamente nos vamos a ayudar nosotros los colombianos y los venezolanos vean a ver qué hacen, o los haitianos vean a ver qué hacen, porque yo solamente ayudo a colombianos, porque yo soy colombiano. No, esta ha sido una ayuda en donde todos nos ayudamos entre todos, ¿sí? En que juntos vamos. Bueno, seguimos de vuelta entonces en este octavo cadenazo radial por acá, por Radio La Zarzamora y enlazadas al resto de las radios participantes de toda Yayala. Y bueno, pasamos a otro tema que también nos ha conmovido el día de ayer. Bueno, le damos muchas gracias a la compañera que nos mandó el audio sobre la situación de los migrantes y las migrantes. Y vamos a revisar ahora una situación de represión que se vivió el día 15 de mayo en Santiago. Esta represión fue dirigida esta vez a la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros y Prisioneras Políticas del 18 de octubre. El pasado viernes 15 de mayo se realizó una nueva jornada de agitación en solidaridad con las y los presos de la revuelta. Jornadas que esta coordinadora realiza cada viernes con la finalidad de visibilizar la situación de nuestras compañeras y compañeros privados de libertad por manifestarse contra el abuso del gobierno de Piñera. Esta vez se realizó un mitin a las afueras del canal Mega, que es un medio hegemónico de Chile que durante años ha criminalizado la lucha de los pueblos, no solamente del pueblo chileno, sino también recordemos las intervenciones brutales que ha tenido comunicacionalmente con respecto a la situación del pueblo mapuche, por ejemplo. También durante este proceso de revuelta social se ha convertido en un cómplice de este y también de los otros gobiernos anteriores en todas sus arbitrariedades. Por este motivo, la coordinadora 18 de octubre eligió este lugar para manifestarse el día viernes. Pero a pocos minutos de iniciado el meeting, los pacos comenzaron a reprimir, rociándole gas pimienta en los ojos a las y los asistentes y deteniendo a uno de los compañeros de la coordinadora 18 de octubre. Posteriormente a esto, las y los manifestantes acudieron a la comisaría donde fue trasladado el compañero, lugar en el cual fueron nuevamente hostigadas y controladas con controles de identidad, y registro de sus pertenencias. El compañero detenido fue liberado en horas de esta madrugada en pleno toque de queda. El directorio de Mega acusa actualmente de daños por los rayados efectuados en las paredes del canal, y aún no se tiene claridad del proceso del compañero. Ahora les invitamos a escuchar un comunicado que preparó la coordinadora 18 de octubre para este meeting. La coordinadora 18 de octubre por la libertad de los y las prisioneras políticas declara: nuestra lucha es la lucha contra la prisión política en todas sus formas, por los y las compañeros encarceladas, por alzarse contra el sistema opresor, como por quienes históricamente han empujado la realidad para construir una vida justa, sin gobernantes y aparatos del abuso, guiados por el deseo de ser libres. Nos reunimos aquí, en las afueras de uno de los medios de comunicación burgueses, y denunciamos el manejo insuficiente de la crisis sanitaria por parte de Gendarmería. Desde dentro de los muros que nos separan, sabemos que las medidas no dan la altura para asegurar con certeza la vida de nuestras compañeras. Que la crisis sanitaria previa al COVID-19 en los recintos carcelarios, concesionados y estatales se ha acrecentado con la actual situación de pandemia. El manejo y la prevención ha dependido del ingenio de los prisioneros que viven hacinados y de sus familias que han asumido los costos de aquello. Que este y otros medios de comunicación en el ahora e históricamente, es conocido por manipular la verdad, distorsionar la realidad a su antojo y callar ante las acciones del terrorismo estatal. La criminalización de la manifestación popular por parte del manejo mediático, por parte de los medios burgueses y el festejo de las medidas represivas, las prisiones preventivas extensas y condenas irracionales como instrucción del gobierno y su deseo de paz social a costa de la vida y la libertad de parte importante de la población. El manejo mediático de la crisis sanitaria. Su estrategia ha sido generar pánico en la población y criminalizar cualquier intento de rearticulación social en las nuevas condiciones sanitarias, el ambiente militarizado de la vía pública, así desestimar la inoperancia del gobierno, de los ricos y las ambiciones del empresariado. La sistemática relativización de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, construyendo un claro discurso sobre personas de segunda categoría. Los y las de lucha, que ayer y hoy levantan la voz por el deseo de una humanidad sin cadenas y se han visto reprimidos por los cuatro poderes. No queremos saberles torturados a manos de gendarmería. No queremos verles salir muertos por esta crisis sanitaria mal manejada. No queremos que los medios burgueses festinen con sus nombres en pantalla y los castiguen socialmente con esa doble pena. No descansamos en nuestra labor. No dejaremos a nuestros compañeros. Arriba los que luchan. Libertad para todos los presos. Bueno, aquí escuchábamos el audio de la compañera de la coordinadora 18 de octubre, y ahora vamos a pasar a otro tema, que es la situación del machi Celestino Córdoba, que se encuentra en su día 13 de huelga de hambre. Bueno, el machi Celestino, autoridad espiritual ancestral del pueblo mapuche, se encuentra en estos momentos en una huelga de hambre que lleva 13 días. El machi se encuentra en un deteriorado estado de salud, con un daño irreversible, dentro de la cárcel de Temuco. Se está pidiendo apoyo hacia todas las latitudes para visibilizar la situación en la que se encuentra el machi y presionar para que se respete de una vez por todas el convenio 169 de la OIT, que fue firmado por el Estado de Chile, específicamente en los artículos 8, 9 y 10, que dicen relación con el cumplimiento de las condenas en su territorio, específicamente, ya que el machi tiene que estar en su rehue para poder recuperar su salud también, ya que ahora se encuentra en un muy mal estado. Bueno, teníamos también el comunicado de la vocería del machi Celestino Córdoba. Sin embargo, nuestras compañeras y compañeros de Radio Curruf ya lo expusieron, por lo que vamos a omitir este audio. Les enviamos mucha fuerza al machi Celestino, mucha fuerza a su familia, a la red de apoyo, y esperamos que esta situación tenga un buen desenlace. Ya sabemos que no es la primera huelga de hambre que enfrenta el machi Celestino. Recordemos que hace algún tiempo atrás ya estuvo bastante delicado de salud, exigiendo la salida hacia su rehue, lo cual le había sido negado constantemente por el Estado de Chile y por Gendarmería. Finalmente se logró esa salida, sin embargo el machi salió en muy mal estado de esa huelga de hambre. Y al enfrentar esta nueva huelga de hambre, otra vez se encuentra con un deterioro físico bastante delicado y por supuesto que la situación es mucho más grave que en la huelga de hambre anterior. Bueno, pasamos a otro tema entonces. Queremos contarles lo que ha sido la organización de nuestros barrios, de nuestras poblaciones. Esta vez hablaremos de acá de Concepción, la ciudad donde estamos transmitiendo esta vez. Queremos contarles lo que está sucediendo en las diferentes asambleas territoriales con respecto a la nueva situación de esta pandemia que nos ha generado tanta... bueno, por un lado está todo el tema del control social, ¿cierto? Que para nosotras y nosotros ya venía muy violento con la represión estatal y el terrorismo de Estado de la dictadura de Sebastián Piñera, que ya tenía los milicos en la calle. Y bueno, cuando ya los habían entrado, viene este nuevo escenario de la pandemia, y que fue la oportunidad perfecta para este gobierno de sacar a los milicos de nuevo a la calle a controlar el, entre comillas, orden público. Frente a esta situación y a todas las consecuencias que ha traído este COVID-19, ¿cierto?, que tiene que ver también en nuestros barrios los más vulnerables con respecto a la alimentación, a la obtención de los recursos para poder alimentarnos, es que están saliendo y surgiendo en las diferentes asambleas un sinfín de nuevas ideas y nuevas propuestas para poder abarcar esta necesidad alimenticia, ¿cierto?, de diferentes maneras. Una de ellas es una experiencia que se está realizando en la Asamblea Barrio Norte, que se llama Comprando Juntos, de la Asamblea Popular de Barrio Norte, de la cual ahora escucharemos en qué consiste esta experiencia de organización popular. Y les pedimos un audio donde nos informen cómo se están organizando para llevar a cabo esta idea que también se está replicando en otros territorios. Así que les dejamos con un audio de Karim, que es de la Asamblea Popular de Barrio Norte, que nos va a explicar de qué se trata esta nueva idea, este nuevo proyecto autónomo que se llama Comprando Juntes. Hoy ha sido nuestra primera experiencia de Comprando Juntos aquí en la Asamblea de Barrio Norte, por lo cual estamos bastante contentos y contentas, ya que fueron varios días y semanas de estructurar, de organizar y de coordinar esta compra en conjunto con los vecinos y vecinas. También significó el contactar a diversos hortaliceros, hortaliceras de los territorios aquí en el Biobío. Por lo que también fue sumamente satisfactorio el concretar esta compra, ya que pudimos conocerlos y poder compartir un momento en donde nos deja claro que es necesario el revalorar y el tomar conciencia realmente lo que consumimos del alimento que nos llevamos a la boca, ya que como asamblea nosotros creemos que si bien esta crisis sanitaria nos ha hecho tomar alerta de diversas situaciones que se están viviendo en los territorios, ya desde antes del 18 de octubre, nos hemos dado cuenta que este actual sistema económico capitalista no nos protege, tampoco nos cuida, por lo que nosotros decimos que solo el pueblo ayuda al pueblo, y creemos que es necesario por lo mismo el crear nuevas estrategias de abastecimiento, nuevas estrategias y redes de apoyo mutuo, de solidaridad entre vecinos, vecinas que conformamos y somos parte de las comunidades aquí, que hay que ir haciéndose cargo de estas acciones, ya que claramente nadie más lo va a hacer por nosotros. También el día de hoy nos deja con muchos aprendizajes sobre lo mismo, sobre el reencontrarse entre vecinas y vecinos para armar las canastas, el repartirlas, el hacer las entregas. Creemos que de alguna manera esta nueva forma de compra y de abastecimiento en realidad se debería prolongar por el tiempo, no que solamente se realice durante este tiempo o este periodo, sino que se, se mantenga y se concrete como una alternativa real para los vecinos y vecinas. También sentimos que estas nuevas estrategias deben replicarse en el resto de territorios, como bien ya lo hemos visto en sectores como Hualpén, Talcahuano y otros más, aquí en Concepción también, de que se necesita apelar a la solidaridad, a la autogestión y a la organización popular. Creemos que estas son alternativas válidas y que esperamos que también quienes no las han hecho todavía logren realizarlas, que se vuelva de alguna manera esto como una red muy grande de productores, de productoras y de redes de abastecimiento. También queremos comentarles sobre redes de oficio, que también algo estamos haciendo por este sector sobre lo mismo. Así que la invitación está abierta a continuar organizándose, a continuar encontrándose, obviamente con las medidas necesarias, dado el contexto actual, pero sí o sí el continuar, el mantenernos sanos, el cuidarnos para volver a reencontrarnos en la calle, en las organizaciones, en las asambleas, en la junta de vecinos. Estábamos escuchando a nuestra compañera de la Asamblea Popular Barrio Norte. Muy buena esta iniciativa. También anteriormente les habíamos contado en otro cadenazo sobre la iniciativa de otra población emblemática de acá de Concepción, Pedro del Río Sañartur, que también esta semana ha estado aplicándose ahí con nuevas formas para llevar esta crisis. Estaban el día de ayer organizando la creación de un invernadero colectivo ahí en la población, así que nos hizo muy felices el verles ahí sus fotografías donde salía toda la organización, la asamblea trabajando por un bien colectivo. Sí, también queremos agradecer a todas las personas que escucharon esta transmisión, que están escuchando el cadenazo número 8 ya, de este cadenazo por la salud de todas, todes y todos. Agradecer también poder estar transmitiendo de por sí a la otra radio igual que nos están escuchando, que están retransmitiendo. Bueno, y gracias a todas las personas que están acá en Resistencia, en Las Poblas, en las asambleas territoriales, apañándose, porque igual ya no nos queda de otra, como decía la compa, entre nosotros y nomás nos podemos apañar, porque obviamente este estado asesino, terrorista, nos quiere de muerte al final, pues. Con todas las leyes que están sacando, la represión, bueno, lo que ha pasado siempre en realidad a lo largo de la historia. Esta es solo otra muestra más de lo horrible que es el Estado de por sí, con todos sus organismos de represión y de reprimir la vida de un sistema de muerte al final. Sí, así como dice mi compañero, este es un sistema de muerte. Así que es un esfuerzo entre todos, entre todas, poder organizarnos para resistir de la mejor forma esta pandemia, ¿cierto? Y todas las crisis que se vienen ahora. También, bueno, comentarles una situación antes de despedirnos, que es muy preocupante, que es la línea de crédito que acaba de abrir el Banco Central de Chile en el FMI. Situación que nos preocupa bastante, ya que hemos sido testigos de la situación de Haití, de Argentina, de Ecuador y tantos países, tantos territorios que se han visto afectados por los créditos del Fondo Monetario Internacional, que después termina incidiendo violentamente en las políticas y en las economías internas de los países. Bueno, eso le queríamos mencionar para que estuviéramos alertas y bueno, queríamos también repetirles y reiterarles para pedirles su ayuda en el caso de las desapariciones de las niñas y los niños del SENAME, del Servicio Nacional de Menores, específicamente del Hogar Nido. Sabemos que es muy importante que las redes se comiencen a ser efectivas y podamos romper estos cercos mediáticos. Los medios libres son una opción, una alternativa para llegar a estos lugares donde podrían estar estas niñas y estos niños y ser así un apoyo real para esas madres que están desesperadas, madres que fueron vulneradas anteriormente, muchas de ellas perdieron a sus hijas por vivir violencia intrafamiliar, por ser agredidas por sus parejas. Y sin embargo, para sacar a su hijo de esa vulnerabilidad de violencia intrafamiliar, fueron llevados al SENAME. Y con este resultado. Entonces, bastante preocupante. Nosotros y nosotras estamos siguiendo este caso y no las vamos a dejar solas y les pedimos su colaboración como compañeras, como compañeres, a todos los medios libres de todo el mundo, no solamente de Abya Yala, para dar con el paradero de estas niñas. Eso, queridas compañeras, queridos compañeros, muchas gracias por escucharnos desde acá de Concepción en este día sábado 16 de mayo. Terminamos las transmisiones desde Radio La Zarzamora.